A las faldas de una peña sagrada, en la parte más alta del misterioso Nansa, existe un valle en donde viven los purriegos y que se llama Polaciones. Y aunque parece el inicio de un cuento, Polaciones forma parte de nuestra Cantabria y conserva, entre otras cosas, una amplia cultura tradicional. Una de sus costumbres más arraigadas es el carnaval de los zamarrones, que, como nos contaba Pedro Madrid, vestirse de zamarrón y, sobre todo, vestirse de blanco, constituía uno de los actos más relevantes que un hijo de Polaciones podía consumar en su vida. Así que el sábado siguiente, al miércoles de ceniza, cogimos los bártulos y nos fuimos a grabar el programa en los pueblos por donde discurría el carnaval: Cotillo, Salceda, Santa Eulalia, Belmonte, hasta llegar a Pejanda, en donde se ritualizó la entrega del zamarrón de honor al investigador e ilustrador Gustavo Cotera, que tanto ha hecho por la recuperación de los tradicionales trajes de zamarrones. Y después de un buen yantar, vino la sobremesa, rodeados de amigos, aquellos que quisieron colaborar en la elaboración del programa que comenzamos un martes más con vuestra complicidad y amistad en Radio Laredo y que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Pues efectivamente, el sábado 12 de marzo estuvimos arriba en Polaciones grabando, viendo primero el carnaval. Grandes tradiciones se conservan allí en Polaciones, conservan ese instrumento que tanta difusión tiene ahora, la bandurria, el tesoro del romancero que aún muy ligeramente pero aún pervive en sus memorias, y estos carnavales felizmente recuperados hace 11 años. Pues después de, como ha dicho Rodri, después de la comida, en la tertulia, hicimos una gila y grabamos a Ángel Molleda, una persona mayor que aún recordaba esos zamarrones, esos carnavales de su juventud, a su hijo Joaquín Molleda, Quinito, presidente de la Asociación Sociocultural Pejanda, el propio homenajeado Gustavo Cotera, y luego dos invitados que también han pasado por estos micrófonos, Aurelio Vélez y Alfonso Díez. También estuvo otro gilero, Aparicio Gómez, y Solchu Rodríguez. Todos han pasado por estos micrófonos, Rodri. Pues sí, con ellos hicimos lo que vais a escuchar durante el programa de hoy, que fue grabado ese sábado día 12. Tono Reguera Menéndez, que no nos hemos saludado entre nosotros. Sí, verdad, por lo habitual. Hola, Rodrigo Miguel Gómez. Hola, Andrés del Río. Hola, buenas tardes. Que no hemos empezado. Había tantos que presentar que se me ha olvidado presentarnos nosotros. Yo creo que fueron en las curvas para llegar a Polaciones, ¿no? Sí, con esa carretera siempre en obras. Por cierto, que el que quiera ver las fotos que realizamos ahí también y algún pequeño vídeo puede entrar en el Facebook de La Gila y allí lo podrá comprobar. Nada, pues Tono, vamos a escuchar ya esa grabación. Y empezamos, que ya suenan de fondo el grupo Mégrada, que con lo que les grabamos allí. Y, como se decía, en las antiguas gilas, acá estamos todos. Thank you. Estamos aquí congregados en una auténtica gila en Pejanda en este día sábado 12 de marzo y estamos encantados de estar reunidos con todos esos amigos. Vamos a empezar a comentar cosas sobre el carnaval de Zamarrones de Polaciones con el presidente de la Asociación Sociocultural de Pejanda, Joaquín Molleda Vélez. Hola Joaquín, buenas tardes, ya casi buenas noches a la hora que se emite el programa. Eres el presidente de la Asociación Cultural Pejanda, organizadora del Carnaval Purriego, recuperado hace ya ¿cuántos años? Bueno, pues desde el año 1998, que ya hemos pasado la década y aquí estamos en la siguiente. Bueno, al principio aquí en Poblaciones se había perdido el carnaval tradicional. Y empezamos con los niños de la escuela a hacer un carnaval, un año, ¿no? Y resulta que íbamos por los pueblos y nos decía la gente, pero ¿existe carnaval tradicional que se hace con un traje y con un sombrero? Esto de venir aquí vestido de Batman y de payaso, eso aquí no es. ¡Jo! Pues ¿cómo es eso? Pues con un palo, con el zamárgano, con el sombrero. Y ahí fue cuando empezamos al año siguiente ya. Y recurristeis a un trabajo que había publicado precisamente el destinatario del Zamarrón de Honor de este año, Gustavo Cotera. Y recurristeis, supongo, a sus ilustraciones para esa recuperación del carnaval tradicional de aquí, de vuestra tierra. Sí, sí, así fue. La gente de los pueblos nos decía que era un traje con un sombrero. Entonces ya empezamos a investigar, a buscar fotografías y a informarnos. Entonces fue cuando ya dimos con ello y vimos la fuerza que tenía este carnaval, que estaba el rescoldo ahí en la lumbre y estaba ahí tapado, pero que todavía no se había apagado. No se había apagado el rescoldo del carnaval tan importante que había aquí. Porque el carnaval se dejó de hacer a raíz de la Guerra Civil, se dejó de hacer, y luego hasta que no lo recuperasteis vosotros, pues no ha sido así. Pero para aquellos que somos de la zona costera de Cantabria, cuéntanos un poco, aunque nosotros lo hemos vivido hoy aquí, cuéntanos cómo se ha desarrollado o cómo se desarrolla todos los años el carnaval. Bueno, pues lo que se hace es, se componen unas comparsas relacionadas con los temas que han ocurrido en el valle, anécdotas, y las componemos. Hay aquí en Poblaciones unos trovadores muy buenos, que le sacan punta siempre a todo y que intentamos revivir esas anécdotas. Hacemos un poco de teatro hablado y vamos por todos los pueblos representando esa comparsa, con el zamárgano, salpicando a las mozas, que es ese ritual de embadurnar a las mozas con barro en señal de, bueno, de un poco de hacer que ver que hay atracción. Que hay atracción, que te gusta y que un poco tirarle los tejos, como se suele decir también. Y ese es el sentido de. Y pegáis grandes saltos con. Y grandes saltos con el palo, sí. Y jujeatos. Sí, sí. Y el zamárgano, que es un palo largo, como de 2 metros y algo, y que lleva en una punta, pues ese. Un trapo, una piel, que es con lo que. El sabaneo a las mozas, sí. Se las mancha de barro, bueno, también de moñiga. Antes en los pueblos había más ganado y estaba todo un poco más, era abono, bueno. Pues como estuvimos allí todo el día, vamos a escuchar unas coplas de estas que nos estáis contando para ver cómo suenan. Nueva Yale. Seguimos con el presidente de la Asociación Cultural de Pejanda. Cuéntanos un poco otro tipo de actividades que desarrolláis aquí en Poblaciones, las actividades que hacéis. Bueno, la última más reciente, otra tradición que hay aquí en Poblaciones es tirarle la olla al más viejo del pueblo. Entonces, antes eran todos los pueblos, cuando había más gente. Ahora lo que hacemos hace ya también, pues, como 10, 12 años, el día de Nochevieja, vamos a un pueblo diferente y le tiramos la olla, que consiste en una olla de barro, tirársela a la puerta al más viejo del pueblo, o la más vieja. Y los ramos de Navidad también. Y el ramo de Navidad también, sí, eso es por Reyes. Que estuvieron los niños de Poblaciones en nuestro programa, sí. hace unos años, que ya no los conoceremos, ya estarán bien grandes. Sí, estos purriegos se querían muy bien, sí. Y continuando con nuestros invitados, pues tenemos al zamarrón de honor de este año. Antes hemos hecho referencia a Gustavo Cotera, que como dibujante y dibujante etnógrafo, que dedicó mucho tiempo a recuperar pues la indumentaria y las tradiciones de Cantabria, pues este año pues le habéis hecho zamarrón de honor. Gustavo, qué difícil es sacarte de tu pueblo, ¿eh? Y has subido a Poblaciones, nada menos. Que te hemos visto emocionado, muy contento cuando te han puesto ese sombrero tan grande de zamarrón. Que una satisfacción, supongo, para ti. Por supuesto, algo que yo nunca había pensado. Lo primero porque cuando me daban esas noticias, hará 30 años o así, aquí en el Valle, que no se podían hacer los carnavales porque decía que faltaba gente joven, o sea, parecía algo como perdido. Y ver ahora que se han podido recuperar, y muy bien, porque hay que ver cómo van la comparsa de los zamarrones blancos, es verdaderamente espectacular, de colorido, de cintas y pañuelos, a cual más suntuoso y más bonito. O sea, que ver a este grupo tan nutrido de gente recuperando con esas ganas y ese rigor algo que yo pensaba perdido, pues me ha llenado de satisfacción. Si a eso le añades que se me designa zamarrón de honor, cosa que nunca se me había pasado por la cabeza, he venido encantado y he pasado un día feliz. Y pienso seguir todavía lo que dure la jornada, porque, bueno, pues es un grupo de gente majísima y lógicamente me he emocionado también, sí, ¿eh? Porque ya te digo, ver algo que yo solamente por alguna escasa fotografía antigua y por las descripciones que me daban las mujeres y los hombres hace tiempo de cómo iban los zamarrones blancos, que en las últimas, creo que fue hacia los años 50 y tantos, 55, así los últimos, o quizás hasta los 60 pudo haber alguna comparsa, pero, o sea, que hasta los años 50 debió salir alguna comparsa, pero estaba ya completamente, solo quedaba la memoria. Y ahora verlas en pie y con esa pujanza y esa vitalidad, pues me he emocionado, me encanta, vamos. La gran suerte que el investigador, el etnógrafo en aquella ocasión era dibujante y pudo interpretar lo que te estaban diciendo y plasmarlo visualmente para que todos pudiésemos hacernos una idea, porque si no simplemente queda grabado y cada uno lo puedo interpretar de una manera. Esa sí que es una labor que ayudó muchísimo, yo creo, a la recuperación. Porque había algo en qué basarse, algo visual, ¿no? Visual solamente quedaba, yo digo, una foto o dos, que se ve tres zamarrones con los sombreros, los puros habanos que posan ante un fotógrafo que afortunadamente estaba allí en ese momento, ¿no? Y luego eran las descripciones. Pero claro, es que yo me acuerdo de estar, por ejemplo, en la cocina en la laguna, donde a veces me quedaba, o en casa de Pedro Madrid, y como en aquellas gilas que también teníamos entonces allí, ¿no? Yo lo iba dibujando, solo ellos me iban diciendo, era así, era, y me iba a decir, sí, sí, sí, así, o no, o esto así, o esto, pero eso, acompañado con la fotografía, entonces se ha podido reconstruir muy fidedignamente cómo eran esos trajes de los zamarrones blancos, que no ceden en pujanza ni en colorido a los trajes más bonitos que pueda haber en la península en estos carnavales rurales, porque de verdad digo que si alguien no ha visto estas comparsas zamarrones blancos, queda sorprendido, ¿eh? de la estampa que ofrecen, ¿eh? Con esos palos altos, llevan enaguillas y sobre ellos, a veces también ponían un paño de altar, pero mantones de seda, un sombrero, porque hoy al nombrarme zamarrón de honor, aparte de una copla, una trova, es una casta de trovadores este valle, ¿no? Y de una trova ingeniosísima que me han dedicado, pues me han colocado ese sombrero enorme, que pesa muchísimo, es algo que pesa, que puede, no sé, vosotros lo sabréis, ¿eh? Querido, pero... No sé cuánto pesa, Aurelio igual lo sabe, pero... Igual pesa 3 kilos, 2 kilos y medio. Sí, o sea que es una estampa la que ofrecen, es espectacular, ¿eh? Muy bonita. Bueno, he tenido el honor de ponerme el sombrero y hacerme una foto con el zamarrón de honor, ¿eh? Que podéis ver todos en Facebook, seguramente cuando lo cuelgue Tono. Y vamos a escuchar primero ese pequeño discurso, pequeño pero muy, muy humano y muy emotivo, y después escucharemos las trovas que te dedicaron la asociación, los zamarrones, ¿eh? Que también tiene su cuajo. Sí, porque además es que, como suelen informarse muy bien para estas trovas de la vida y milagros de cada uno, ellos han sacado el tema animalista, que siempre ya sabéis que tanto me preocupa, ¿no? Y que soy vegetariano por el tema de los animales, y entonces con mucho humor y mucha delicadeza también, ¿eh? Pero muy, muy, unas coplas muy incisivas, muy, muy graciosas las que me han dedicado sobre el tema, ¿no? Pero muy, muy, muy guapas, muy, ¿eh? Que las guardo ahora con mucho cariño. Pues vamos a pasar a escucharlas. Era el 8 de septiembre, eso es Nuestra Señora en la Puente. Se marcharon todos del pueblo para no invitar a la gente. Que no es esta. Señor Gustavo Cotera, le queremos dedicar una sencilla copla. ¡Marchar del 13, muchachos! ¡No quiero las tradiciones! La única que me gusta es esa de matar chones. No, esta no es. ¿Es esta? No, parece que no. Señor Gustavo Sai de la Cotera, le queremos dedicar una sencilla copla. Perdón, es que nos hemos equivocado. Es esta, creo. Vinieron del Amazón Silios, Alcea y Mazcuerras para meter en Juanta Antigua 6 vacas y 2 becerras. Señor Gustavo Saiz Fernández de la Cotera, perdón. Le queremos dedicar una sencilla copla. Es que tengo un lío de papeles aquí. Hijo de una lebaniega y un ganadero sobano, nació en Carranza, Vizcaya, y le pusieron Gustavo. Era un día caluroso de finales de verano y con él ya se plantaron, porque eran ya 10 hermanos. Antes de los 4 años hizo sus obras primeras recortando siluetas armado con sus tijeras. Desde pequeño tenías la afición de dibujar y con tu arte asombrabas a las gentes del lugar. Has hecho muchos dibujos, pero quizá el más famoso, la guerrera de Cantabria cabalgando sobre el oso. En Polaciones tenemos cariño muy especial al de 2 mozos purriegos vestidos para el carnaval. Reflejas nuestra cultura, señor Sai de la Cotera. Tu labor es alabada y aplaudida en mucha tierra. Estudias la etnografía, los emblemas seculares. Fuiste el maestro en la sombra del taller de nuestros trajes. Si Aurelio dudaba en algo, como pasó en ocasiones, decía: escuchemos la voz de los super tacañones. Sobre nuestra indumentaria, tu labor es muy notable, investigando las prendas en un trabajo incansable. De los trajes de Cantabria hizo un estudio a conciencia, lo publicó en los 80 y es un libro referencia. La mitología en Cantabria era una desconocida. Él la hizo más famosa que la bien aparecida. Fuiste el primero en poner nuestros mitos en papel. ¡Qué feísima la hojáncana! Verla te eriza la piel. Para nombrarte zamarrón con la ilusión más sincera, nos cansamos de llamarte a tu casa en Rudagüera. Nadie nos cogía el teléfono y llamamos a todas horas. Hasta que alguien nos dijo, este iba a estar en Zamora. ¡Viva la zamorana! ¡Viva! ¡Viva! Eres zamarrón de honor, has resultado elegido. El prestigio de este premio serás muy reconocido. Queremos que estés a gusto en el Valle Polaciones, que la gente de este valle somos buenos anfitriones. Nos dicen que no te gusta la carne, aunque sea tierna. y que comes todos los días como si fuera cuaresma. Nosotros también odiamos el sufrimiento animal. Cuando ponen las gallinas, les damos la epidural. Los chones se hacen los muertos, ya no se les clava el cuchillo. Y con salsa de tomate rellenamos el botillo. ¡Es que soy vegetariano! Lo de prohibir los toros... Eso sí. Aunque lo diga Revilla, que es muy taurino, hay que prohibirlo. Lo de prohibir los toros no se encuentra en nuestra mano. Quitaremos de los bares la botella veterano. ¿Vale? Eres un gran estudioso, magnífico ilustrador. Y a partir de ahora también eres tamarrón de honor. Muchas gracias. Ha salido el tema de los trajes, tema importante en el carnaval de Poblaciones, en el carnaval de Zamarrones. Y tenemos el gusto, porque la gila ya sabéis que no reparamos en medios y cuando necesitamos información, pues no echamos mano del dinero como echan otros, echamos mano de los amigos, de las amistades, que es lo importante. Y no tenemos ahora la voz de uno, sino de dos alfayates, uno de Cantabria y otro del sur de Cantabria, de Burgos. De Castilla y León, que se llama ahora. Bien, ellos son, los conocéis porque han sido partícipes de varias gilas durante todas las temporadas. Uno es Aurelio Vélez García, el de Cantabria, de Torrelavega, y el otro es Alfonso Díez Ausín, que es de Burgos, la capital de Burgos. Bueno, vamos a la parte seria. Aurelio, cuéntanos un poco, porque tú tuviste algo que ver a la hora de desarrollar los trajes, de ponerlos un poco otra vez en movimiento. Cuéntanos cómo fue aquella labor y cómo se está desarrollando ahora. Pues bueno, yo no recuerdo si fue con Quinito o con su hermano Enrique. Aposté una vez que iba a venir a Poblaciones y me iba a vestir de zamarrón blanco. Y les dije, pero hay que mejorar un poquito esos trajes. Y me dijeron, pues a ver si es verdad y te vienes con un traje bien hecho. Y creo que fue hace 4 años, no recuerdo si fue 3 o 4 años, yo creo. Aparecí por la puerta del bar y me dijeron, ¿qué? ¿Trajiste el sombrero? Un sombrero que hice con Gustavo, mano a mano, poquito a poquito, robando unas flores de un jarrón, otras flores de otro, que si una amiga, tal y cual. Sí, perdona Aurelio, porque para los que no lo conocen, ¿en qué consiste ese famoso sombrero que además se le pone al zamarrón de honor? Y he tenido también el honor de poderme, porque me lo han prestado unos segundos para la foto. Ese sombrero no era más que un sombrero de paja, de los que usaban para la hierba, para ir a la hierba, que se forraba para la ocasión con unos pañuelos de seda y se le ponían unas alhajas, unas flores, que normalmente eran flores de papel o flores de estas que venían dentro de unos fanales de estos de cristal que se ponían de adorno. Ahora ya eso es difícil de encontrar, entonces cuando hemos... Yo vine con el traje, les gustó, decidimos hacer un taller para recuperar los trajes y las flores que ellos llevan pues son flores que hemos comprado en el comercio pero que se han teñido aquí con tintes para darles un poco el aspecto este de antiguo y un poquito ir adornando con el gusto de cada uno. Ha habido mujeres aquí, por ejemplo, mujeres de Hondayo, que a mí me sorprendieron porque haciendo el taller ellas solas iban adornando el sombrero y decías, es que qué gusto tienen todavía... por ir colocando las cosas con una cosa de estas que no te sale si no lo has vivido, ¿sabes? Y lo que yo quería decir, dejar un poco claro, yo hoy estaba hablando con Tomasa de Callecedo, con Josefa, y decían, es que ahora volvemos a ver a los zamarrones que corrían por Poblaciones hace 60 años. Dice, estos trajes eran los que ellos llevaban. Y eso es la satisfacción de ver algo que ha quedado pues medianamente bien hecho, con un poquito de esfuerzo. Y a mi lado tenemos, como he dicho, Alfonso Díez, que es un gran conocedor de carnavales, porque se está últimamente dedicando a asistir a todos ellos, por su zona, por la nuestra, y queremos que nos cuente un poco también cómo ha visto esta fiesta, que es la primera vez de este carnaval de Poblaciones, que es la primera vez que viene, y me imagino que vendrá a partir de hoy todos los años. Pues hombre, me ha sorprendido enormemente. La verdad que conocía por Gustavo, ¿no? Que es un gran indumentarista y un referente muy importante en la indumentaria de España. Entonces, siempre me llamaron la atención, ¿no?, esas láminas que tiene él de los zamarrones de aquí. Y bueno, es verdad que yo una vez tuve que hacerle un regalo y hice un sombrero, porque me basé en uno de sus dibujos y le regalé un sombrero muy bonito. Además lo hicimos con cosas antiguas, con encajes de entonces y tal. Entonces, bueno, pues es algo que no sé, que siempre me llamó la atención. La verdad que ves mucha similitud en general en los carnavales tradicionales y principalmente del norte de la península, ¿no? Quizás el sur tienen otro carácter, ¿no? Y otra forma de ser. Pero bueno, esto me ha sorprendido enormemente. Lo de las comparsas es normal, ¿no? Es muy curioso, pues, la historia que sacan en el verso, ¿no? De la gente. Claro, es algo que tienes que estar un poco en el tema y en la historia, ¿no? Porque escuchas esas comparsas y a veces no entiendes lo que están diciendo, porque lógicamente la gente de aquí, que es los que lo viven, ¿no? Son los que realmente saben de qué están hablando, ¿no? En esos versos que hacen. Pero vamos, que ole, porque esto ojalá lo hubiese en muchos sitios, ¿no? Y zonas, por desgracia, además, entre comillas, despobladas, ¿no? Porque estas provincias y estas regiones del norte de España, pues por desgracia, tienen pueblos muy pequeños con muy poca gente, que es lo que ha hecho que todas estas cosas se pierdan, ¿no? Entonces, una asociación, ¿no? y que tenga el esfuerzo que ha tenido, ¿no? Pues de estos pueblos que son pequeños, ¿no? para poder recuperar como han hecho un carnaval con este colorido y además encima que sea tan en poco tiempo, entre comillas, tan famoso, ¿no? Porque más sorprendido también la cantidad de gente que ha venido, ¿no? Y los medios de comunicación que estáis aquí. Y bueno, pues no sé, que ole, que ojalá no haya otro parón importante. Te hemos visto hace poco en otros carnavales por León y hablando de similitudes, la indumentaria que suelen llevar en los carnavales, estos que dices del norte, zamarrones blancos, indumentaria blanca, muy coloridas, con colonias, cintas, mucho aparato en la cabeza, aquí el sombrero va muy adornado, en el que yo te he visto en León llevan como unos grandes abanicos, toda esa simbología que igual les está perdiendo un poco lo que están representando y se queda un poco solamente en lo del carnaval, en las coplas que, como bien decías, que hay que estar en la pomada porque si no te enteras de ellas. Pero la parte simbólica no sería también muy a tener en cuenta. Es que es complicado lo que acabas de preguntar, porque lógicamente hemos salido un poco del contexto que fueron en su momento. O sea, entonces la gente nacía en un pueblo, vivía en un pueblo, mantenía lo que tenía en su pueblo porque era lo de toda la vida, y luego, pues por desgracia, muchos de ellos se ha perdido, ¿no? Se ha recuperado como en este caso, en otros se ha mantenido, pero se ha mantenido con otra perspectiva distinta. Quizás ahora lo importante es mantenerlo, ¿no? Es decir, lo tenemos aquí. ¿Cómo lo vive la gente? Lo vive de otra forma, ¿no? De hecho, bueno, hemos visto una cosa tan curiosa como que de repente la mujer aparece en este tipo de cosas cuando era una figura totalmente pasiva, ¿no? O sea, este tipo de ritos está reservado casi única y exclusivamente a la figura masculina, pero en todos los sitios. O sea, la mujer, en este caso, bueno, pues era la perseguida por los zamarrones, ¿no? Pero en todos los lados era lo mismo, ¿no? No se disfrazaba con este tipo de cosas. Estos trajes blancos además son un rito importante, ¿no? La pureza del vestido, Gustavo también lo contaba, ¿no? ¿Qué significa en este caso, ¿no? Pues el sabaneo, ¿no? Eso es la fertilidad, ¿no? Y además es verdad que prácticamente todas estas fiestas son fiestas paganas que han sido, entre comillas, cristianizadas, ¿no? Y que se han mantenido aquí con este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues son épocas distintas, ¿no? Pero yo pienso que ahora lo importante es eso, en que se mantengan. ¿De qué forma? Bueno, pues en cada zona, en cada momento, en cada sitio, como se puede, pero que estén aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a escuchar esas trovas, esas canciones que estábamos comentando, que a veces, efectivamente, hacen hincapié y se oyen las risas de la gente del pueblo porque reconoce a sus convecinos cuando se les canta una copla, pero que también han sido muy ingeniosos y han hecho crítica de todo esto que nos preocupa desde hace un tiempo, como es la crisis, como es la ley antitabaco, como es la jubilación, la prejubilación, etcétera, etcétera. Como vais a comprobar en esto que hemos recogido y hemos grabado durante la mañana. Un año más a este valle, llegamos los zamarrones para hablarles de unos temas, para hablarles de unos temas que nos tocan los cojones. Aquí seguimos, señores, conservando tradiciones y tirar la olla lo es en el Valle Poblaciones. Son ya más de 30 años de estadía. democracia dura, y estamos ahora peor que en la antigua dictadura. Los parados por millones, prohibiciones a destajo. Vale de tanto prohibir que se vayan al carajo. Fumar en local cerrado se ha convertido en delito por la ley, y que ha sacado la ministra del morrito. ¡Ay, ley, le, le, le! ¡Ay, ley, le, le, le! ¡Ay, ley, le, le, le, le, le! Pepe Onay, buenas mafletas sospecho de esta muñeca que mientras cuenta billetes nos mete la transeca. ¡Ay, ley, le, le, le! ¡Ay, ley, le, le, le! ¡Ay, ley, le, le, le! El demonio descansado con el rabo, matamos calle al techo, solo mujer nos la irá metiendo a rosca. ¡Ay, le, le, le, le! ¡Ay, le, le, le, le! ¡Ay, le, le, le, le, le, le! Si la ley está vigente, ya la bonito de la puente, ahora fuman las esquenas, porque le han puesto un cartel de prohibido en la cocina. Pedrito parte las farias y se fuma la mitad. Si está la mujer en casa, las fuma en la corralá. Peor fue lo de su hijo, fumador empedernido. Lo ha tenido que dejar. Su suegra se lo ha prohibido. Belén reza por Daniel, que nunca deje el tabaco. De este modo disimula cuando cantan los sobacos. La cosa a los fumadores se les ha puesto fatal. Lines pidió un tratamiento a la Seguridad Social. Cueto prefiere que fume. No hay quien pare en la cocina de lo fuerte que huelen los chicles de nicotina. Margarita, la de Uznayo, le ha salido más barato. 127 euros y lo dejó solo un rato. Dos cigarros electrónicos, hipnosis, acupuntura, chicles y una pila parches, todo junto a la basura. ¡Hombre, qué corta fue! La mayoría fuma en casa y en el bar ya no hay consumo, con la ley que lo declara, locales libres de humo. Los bares lo tienen crudo, dicen que es un buen pastel. Vinieron dos inspectoras a ver si tenían cartel. Pilar apoya la ley, es su mayor defensora y ha suprimido también la máquina expendedora. Sí, sí, sí. Serafín es tolerante, deja fumar lo que quieras. Urucos, ducados, farias, pero en las mesas de fuera. En Pejanda no lo sé, a veces huele a tabaco. Dicen que allí nadie fuma, que será porque es estanco. El inspector Cajigal se enganchó allí con Quijano, pero Homo no lo contó. ¡Joder, casi le echa mano! Le echó. Se calentaron. El gobierno echa las cuentas y prepara presupuestos. Si no les llegan los fondos, pues no suben los impuestos. Tienen un grave problema la seguridad social. De todos los organismos estaba peor que mal. Con tanto paro perdemos un montón de cotizantes. Podía perder el gobierno, podía perder el gobierno otro montón de mangantes. La media de vida aumenta, con ella los pensionistas. Habrá que currar más años, habrá que currar más años, nos dicen los socialistas. Mari Carmen cuenta los días que le quedan por trabajar. Tendrá que sumarle ahora 730 más. Rubalcaba que ya teme lo que puede suceder. Si Mari Carmen se queda, yo me voy a Santander. El plan de jubilación que se acaba de firmar dice que los jubilados volverán a trabajar. Trabajarán poco tiempo y hay que hacerlo con bondad. Y si no, les quitarán la paga de Navidad. En el pueblo de La Puente tenemos muchos obreros, medio pueblo jubilado, todo el día tocando los huevos. Los barrotes del ferial están casi todos rotos, que lo rompen los vaqueros, las vacas y algunos potros. El arreglo del estacao no tiene tanto misterio, mandaremos a arreglarlo a Marcos y el amigo Desiderio. A Mingo le mandaremos de vigilante de incendio, que como dice el refrán, si quieres comer gallina, mete el zorro en tu corral. Al bonito le ponemos para cuando se abra la veda decirle a los pescadores que los jueves no se pesca. En Belmonte... Belmonte está difícil. En Belmonte... Dilo, coño. En Belmonte juntaremos a Aureliucu con Abel, que le cierre los portillos cuando ya haya pasado él. Vuelvo a mi deseada, a tu edad querido nieto. Yo hace años que trabajaba, ahora cumpliendo los 30, los nietos van contestando, a tu edad querido abuelo, estaré yo trabajando. Al que conserve el trabajo le quedará la ilusión de llegar a jubilarse antes de la extrema unción. A este valle, aunque apartado, nos llega otro problema. Lo trae la Guardia Civil y el control de alcoholemia. Ya está Seprona, te para, te piden la documentación, como a Felipe el de Unayo, este les pegó un vacilón. Le pararon por pitar cuando pasaba a Salcea y él lo explicaba diciendo: a mi novia le cabrea. Tenga usted, señora agente, que lo tengo todo a riesgo. Si acaso me sube usted el coche, no vaya a tener un siniestro. También a Eloy le pararon, le pusieron el soplete y viendo la ventanilla, 7 puntos al garete. Le pararon la segunda, le volvieron a multar. Otros 12 le quitaron, no le quedan para pagar. Con más gente se metieron, ya le echaron gran valor. Les multaron de cojones por los temas del tractor. Toledo, que es un buen gallo, vio bajar una gallina y era un coche camuflado para mirar la gasolina. El caso es que los cerriles nos están metiendo mano. Pena que Pedro Calella, pena que Pedro Calella no los tirará al pantano. Escuchen atentamente lo que vamos a decir. porque en años venideros no queremos repetir. Nosotros los zamarrones lo somos por afición y hacemos lo que podemos con la mejor intención. Hacemos todo con cariño, sin ánimo de ofender, aunque ya hemos comprobado que esto puede suceder. Con vino y buenos chorizos se curan todos los males. No se olviden del remedio y arriba los carnavales. Y nos salimos un momento del valle, pero no de la zona, porque al igual que en poblaciones salen estos zamarrones, más abajo en la parte del Nansa, los carnavales se vivían de otra manera. Ya resuenan los campanos, decían por Carmona, y empezaban desde los altos a llamar con campanos, contestándose unos a otros. Y para que nos hable de eso, porque a mí me suena y muy, muy esporádico, tenemos a un carmoniego que sabe cómo se desarrollaban los carnavales en su pueblo. ¿Cómo empezaba el carnaval? Es Aparicio Gómez, que no le he presentado. ¿Cómo empezaba el carnaval en Carmona? Nada, pues eso, lo que has dicho, tocando campanos. Se reunían por grupos según el tamaño de los campanos. Pues unos tocaban primero, otros después, luego todos juntos, alternando las voces el sonido de los campanos. Porque no se trata simplemente de agitar el campano, sino que... Hay una técnica para tocarlos, se trata de inclinarlo, hacer que gire el majuelo, que gire y luego dar el golpe, mansonando, unos primero, otros después. Y cada uno con su voz, porque no primero eran unos, los graves quizás, o los sí, agudos. Por veces, unos más graves, otros más agudos, otros más claros, más roncos. ¿Salían de arriba y se juntaban en algún sitio o estaban en el pueblo? Eran dos barrios, San Pedro y Carmona y San Pedro, se reunían pues en un punto intermedio, que se queda en alto, donde se oye desde todo el pueblo. Uh-huh. Y allí pues tocaban, claro, ya todo el pueblo lo oía desde allí. Y eso lo que hacían era vestirse pues con trapos, ropa vieja y estrafalaria, eran unos trapos muy... Vamos, lo más colorido, lo más floreado. O sea, también hablamos de adornarse mucho, con sí, mucho aparato, sí. No ir en plan... No, sombrero, ropa que venía hasta de Cuba, incluso en baúles que mandaban los indianos, ropas y demás, que nadie se ponía salvo esos días. Abanicos, sombreros, zapatos, cosas sí. Que... Y se quitaban las albarcas. Sería el único día que se quitaban los carmoniegos las albarcas. Las albarcas y andaban en tacones. Hacían unas caretas también, unas máscaras, caretas con piel de corderos. Les afeitaban, dejaban cejas, bigote, según cada una se hacía de una forma, vamos, cada uno como le pareciese. Con piel de cabrito también. Y digo yo, habiendo esa memoria en Carmona, ¿no se recupera esos carnavales? No, somos muy sosos ya los carmoniegos que quedamos, ya no tenemos humor para los carnavales. Bueno, aunque dice que son unos osos, no es verdad, porque los conocemos y es gente muy preocupada por su cultura, por sus tradiciones, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar, porque también a los zamarrones les acompaña siempre pues una comparsa, un grupo musical, y en este caso pues vamos a escuchar cómo sonaban esas gaitas, esas dulzainas y esas cajas para amenizar la fiesta del carnaval de zamarrones de poblaciones. Thank you. Bien, oído esto que anima a cualquiera a bailar y a disfrutar de la fiesta, queremos también, porque la tenemos aquí a nuestro lado, se ha acercado a Pejanda, tenemos a nuestra amiga Solchu, gran amiga también de la Gila, que ha colaborado muchas veces, y queremos preguntarle a ella, como gente joven, como gente que vive esta fiesta, pues un poco, pues eso, desde su vitalidad de juventud. Ella, sabéis que es componente del grupo Landeral y demás grupos, siempre está cantando. Solchu y su pandereta, pues van por la vida juntas, y hoy mismo ha estado cantando y no le hemos podido grabar, se nos ha olvidado, Tono. No se nos ha olvidado, lo que pasa es que no cuadraba. Estábamos disfrutando de ese pique que había entre Cantabria y el sur de Cantabria. Eso es. Y mira, como habíamos guardado el equipo y estábamos ya con los bermuses y con las mistelas y los albillos, se nos olvidó, ya podéis disculpar los oyentes, pero bueno, para otra vez será. Solchu, cuéntanos un poco tu visión desde tu punto de vista, ¿qué ves en esta fiesta? ¿Por qué has subido a verla? ¿Has estado más años? Cuéntanos un poco. No, yo en este carnaval no había estado. He estado en el de Llamas de la Ribera, que supongo que es el que dicen de León, de los guirrios y tal, que me ha recordado bastante a este. Y es la primera vez que subía, no a poblaciones, porque he estado bastantes veces en fiestas y eso, tocando, cuando estaban saltabardales y tal. Y siempre me han tratado muy bien, me habían hablado muy bien de esta fiesta, así que me animo a subir por fin, que siempre me coincidía con algo, pero bueno, este año he podido. Y pues eso, me han encantado las coplas. Sí que es verdad que cuentan algunas anécdotas de gente que no conozco, que no sé muy bien de qué va la cosa, que tendré que preguntar para que me lo aclaren. Y me ha encantado el discurso de Gustavo, porque ha sido muy, muy emotivo. Y ver eso, pues cómo la gente reconoce su trabajo. Y la verdad que muy buen ambiente. Luego hemos estado cantando en el bar, que da gusto encontrar un sitio que todavía puedas cantar y no te miran como que estás chiflada. Y muy animado. Y el pica está muy guapo también. Y ya para terminar con nuestros invitados, pues tenemos la voz de la experiencia. Luego nos despedirá Joaquín Quinito. Pero para que nos hable un poco desde la experiencia, desde aquellos zamarrones, quizás lo recuerde, aquellos últimos zamarrones antes de la interrupción, pues tenemos a Ángel Molleda. ¿Cómo recuerda usted aquellos carnavales que se celebraban en el Valle? Pues aquellos carnavales, tengo el recuerdo de que se debía decir que eran las mejores fiestas que había en poblaciones, las del carnaval. Disfrutaba mucho. Además, también iban recorriendo por todos los pueblos. Lo que pasa es que eran tres días, domingo, lunes y martes. El martes ya regresaban a su casa. Y entonces los carnavales blancos que llamaban solían salir dos o tres o cuatro, al máximo cinco, vestidos del estilo que los que salen ahora. Los otros eran de zamarrones, llevaban vestimenta de cualquier tipo. Y eran los que más lucían, eran los que llamaban de blanco. Y claro, pues todo el mundo, lo primero que se interesaba era por escuchar a los blancos. Y también las comparsas pues eran muy parecidas a la de ahora, igual más picantes que ahora. Y entonces la gente no se preocupaba de si decían de uno una cosa, decían otro, que todo lo admitían, y todos se reían de lo que podían contar del vecino. Y todos pensaban bien. Pero eso digo, que es una de las fiestas principales de poblaciones. Contaban antes en la explicación, que en la presentación, cuando daban el zamarrón de honor, que era tan importante la fiesta que todos los purriegos que estaban dispersos por el mundo, por Asturias, por Galicia, por León, volvían en estas fechas al valle para celebrar estos carnavales. Sí, es verdad. Todos los que estaban trabajando, la mayor parte de los jóvenes estaban trabajando fuera, se quedan mayormente a la madera. Llegaba el carnaval y todos, si podían, venían a celebrar estos tres días de fiesta por las ciudades. Porque es que lo vivían ellos todos, en todo el valle se vivía, desde los pequeños que éramos entonces a los mayores, todos igual. Y también pues eso, embadurnando a las mozas con el trapo ese del palo. Y entonces, como decía antes mi hijo, había más barro y más moñiga por los pueblos, había mucho más ganado. Y entonces, y curaban además, la más guapa de todas era la que más. Y claro, algunas que no eran tan guapas o feas y tal, no les gustaba tampoco que no las embaluñaran. O sea que hasta tenían picadilla las guapas y las viejas. ¿Los zamarrones blancos eran mozos o eran ya hombres más recios? No, los zamarrones eran pues eso, como eran todos entonces. Bueno, en zamarrones de trapos y eso, como decían, pues iban ya un poquito mayores, pero los otros pues eran de esos de veintitantos a 30 años, estaban en toda su juventud entonces. Y claro, también procuraban ir los mejores mozos. Y claro, las mozas también, en los pueblos les gustaba bailar con aquellos zamarrones que eran jóvenes y buenos mozos, les gustaba también a ellas. Y claro, las que no bailaban, pues también no les gustaba el asunto. Bueno, se nos va escapando el tiempo, como siempre, y queremos comentar con el presidente de la Asociación Sociocultural Pejanda, con Joaquín Molleda, que es el hijo de Ángel, que nos cuente un poco para aquellas personas que nos están escuchando y quieran el año que viene acercarse hasta aquí, hasta Poblaciones, cómo discurre un poco el carnaval, a qué hora empieza, porque esto dura hasta mañana, pero bueno, va por las diferentes poblaciones que componen Poblaciones. Cuéntanos un poco el discurrir para que el que quiera pueda acercarse o bien a primera hora, a las 9 de la mañana cuando empezáis, o bien a última. Cuéntanos un poco. Sí, discurre durante todo el día. Salimos sobre las 9, 9:30... y empezamos por los pueblos altos, en Cotillos, y representamos la comparsa en cada pueblo. Estamos media hora, depende. Y después Alceda, Santa Eulalia, Belmonte y San Mamés. Son los pueblos altos del valle. Aquí en Pejanda es donde solemos hacer el acto de entrega de zamarrón de honor. Después nos vamos a comer y por la tarde en los otros pueblos que conforman el valle, que son Tres Abuela, Puente Pumar, Lombraña, Uznayo y los barrios de La Laguna y Callecedo. Y al día siguiente también, el sábado suele ser un día largo, acabamos un poco cansados, pero al día siguiente lo que hacemos es representar una comparsa antigua, de las que tenemos en los libros, la representamos, la leemos, la escenificamos un poco también. Esas comparsas antiguas que hay de hace 40 años, 50, pues la representamos. Ya es por el mediodía, en los bares ya, en otro tono, pero también de juerga. Bueno, yo creo que después de esto ya tenemos todos un poco más claro en qué consiste esa fiesta, que cuando nosotros hablábamos anoche, viernes, que nos veníamos aquí a Poblaciones, al carnaval de zamarrones, pues nos preguntaban, pero ¿y eso en qué consiste? Si no se acaba el carnaval ya, ¿cómo es eso? ¿Cómo hacen en Poblaciones? Pues bueno, yo creo que después de este programa todos sabemos un poco más de lo que hacéis aquí, de lo bien que lo hacéis, de lo bien que se pasa y de lo bien que acogéis a todas las personas. No queremos despedir el programa sin felicitar al gran zamarrón de honor, Gustavo Cotera, que, bueno, él ha participado en la gila. Este año quisimos que vinieran a cantar las marzas, pero por algún problemilla no pudieron. Pero sí que ha estado sonando durante todas las Navidades, ha estado sonando aquella grabación que hicimos y ha estado sonando por el Laredo, los villancicos que cantasteis allí. Dinos las nuevas cosas que vais a hacer y a ver si podemos contar con vosotros en la gila. Sí, hemos empezado ayer mismo un tema que personalmente me gusta mucho, el tema de los romances. Estamos precisamente aquí ahora, según José Manuel Fraile, una de las máximas autoridades del romancero, Cantabria es la mejor tierra de romances de toda la península y quizá del mundo panhispánico. Se han conservado los más antiguos y dentro de Cantabria es el Valle de Poblaciones donde hay los romances más extraños, más primitivos, que han desaparecido de otros sitios. Y ayer mismo empezamos a ensayar allí en Rudagüera unos romances. Quizá con vista, no sabemos ir a esa noche del romancero de las que hemos oído hablar y está la gente muy animada e incluso creo que también Tono y tú una vez nos dijisteis que y hemos empezado a ensayar unos romances, aparte de algunos que ya sabíamos. Y bueno, luego estará pues las fiestas de Rudagüera, pero ya para San Juan, ¿eh? O sea que, pero que ya estamos empezando a prepararlo un poco. Así que no, que cuando queráis algún día también, a ver si podemos hacer otra grabación. Pues decía un purriego ilustre, Pedro Madrid, que la radio acabó con las gilas. Esperamos que no, que esta gila le quede mucha cuerda. Y nada, nos despedimos de Quinito, de Gustavo, de Aurelio, de Alfonso, de Aparicio y Solchu y de Ángel por habernos acogido pues en estas tierras altas hasta el año que viene o quizás hasta agosto que volvamos al encuentro, porque no hemos hablado del encuentro. Ya haremos otro programa para el encuentro en junio. Pues en junio nos veremos. Hasta siempre. Y con ese sabaneu final que nos han echado los zamarrones de poblaciones, y esta música, estas gaitas y estos requintos, no, requintos no, había dulzaina y caja del grupo Mégrada tradicional, pues se nos ha acabado el programa, Tono. Pues muy interesante, ha estado muy relajado. Muy bueno, muy bueno. Están obsesionados con el tabaco, ¿no? En sí. Poblaciones, ¿sabes? Con la ley antitabaco, ¿no? Por sí, lo que hemos escuchado. Sí. Más que obsesionados, están fastidiados. Fastidiados. Como en la mayoría de los sitios. Es sí. Que son muy recios ellos. Ya. Bueno, pues hasta aquí, como bien decía Rodri, lo que ha dado de sí el programa. Tenemos una cosa al final muy claro, interesante. Nos falta escuchar el discurso que leyó y que dijo Gustavo Cotera cuando le nombraron zamarrón de honor, que primero improvisó uno, pero luego llevaba él unas notas muy interesante, escritas, además, preparado. Lo que vamos a escuchar a continuación, y nos despedimos con él, con el zamarrón de honor y con una música grabada por en Tecnosaga. ¿Cuál has elegido, pues, Tono? Pues de su disco El Valle de Poblaciones, pues este Agarrao de Poblaciones. Agarrao de Poblaciones. Bueno, pues con todo ello nos despedimos. Sabéis que este programa se repite el domingo 27 a partir de las 12 y que nosotros regresamos el 12 de abril, martes, para hablar de qué, Tono. Pues ya como estamos en las puertas de Semana Santa, vamos a hablar del Tierra Dura Fol. Para ello contaremos aquí con Alberto Ochoa, que nos contará pues a qué grupos traen, cómo se va a desarrollar este año, bueno, todas las novedades que haya. Muy bien, pues venga, hasta siempre, amigos. Tono. Noé del Río, venga. Un placer, una gila más contigo, Rodrigo Miguel Gómez. Hasta siempre, amigos. Hasta siempre, oyentes. Señores poblacioniegos y público en general, permitidme unas palabras con las que pueda expresar la gratitud que me embarga en acto tan especial. Hace mucho, mucho tiempo, siendo apenas yo un chaval, ya andaba por estos pueblos en pos de su carnaval. Santa Eulalia, Tresabuela, Salceda, Puente Pumar, Lombraña, Unayo, Belmonte, jamás os voy a olvidar, ni a San Mamés, ni a Cotillos que al cielo quiere tocar, ni a Pejanda y la Laguna poniendo el broche final. Gajos sois de una naranja, rosas del mismo rosal, que encerráis todo un tesoro de saber tradicional. Y aquí, al pie de Peñasagra, cuánto amigo iba a encontrar, desgranándome retazos de un mundo que se iba ya. Me hablaron con añoranza del ramo de Navidad, de perguas, romances, marzas, de trovas, del carnaval, de aquel carnaval purriego que no tuvo par igual, de la cruz de Cabezuela hasta las aguas del mar. Y aquellos viejos serrones, empañados lagrimal, aún más que de ir a cantones, me hablaban del carnaval. Había que ver entonces a los zamarrones blancos, venga a gritar a Taí saltando con sus palancos. Eran los mozos más jaques, que supieran bien bailar, y debían ir vestidos con lujo y ceremonial, de enaguas almidonadas, y encima un paño de altar, y por corona un sombrero con muchas cintas detrás, y flores y cascabeles y puntillas de cristal. El zamárgano empapado no les podía faltar para dar el sabaneu a las mozas del lugar. Virgen, cómo les dejaban de agua y barro el delantal. Y a la par que esto decían, mi mente se iba a volar a la Roma antes de Cristo, 2000 años para atrás, cuando llegado febrero y llegado el carnaval, se embarraban las muchachas con una piel de animal. 2000 años, 3000 años, ¿quién lo sabría contar? ¿Pero acaso aquí no estamos ante idéntico ritual? Por eso, un escalofrío de remota antigüedad hoy me ha estremecido el alma con ansias de eternidad. Señores poblacioniegos, termino mi divagar. Los dioses antiguos guarden las losas de vuestro hogar, y en ellas y en vuestros pechos nunca dejéis apagar ese asco encendida y pura que nos brinda el carnaval. ¡Viva Poblaciones y viva su carnaval! ¡Viva Gustavo Cotera!